Soy de la FES Aragón, de la ciudad de, bueno, el Estado de México, de la UNAM, estudiante de Economía. Mi nombre es Emilio Romero. Y bueno, mi participación yo la quiero enfocar hacia precisamente qué es la represión como tal. A veces la deslumbramos como el momento donde se nota más la represión, que es cuando mandan a gente a golpear o a desaparecer o a matar a las personas que están de una manera organizándose para luchar en contra de la opresión. Bueno, yo creo que no empieza desde ahí. La represión viene desde algo más a fondo, ya que vivimos en un sistema donde el poder económico va a buscar los mecanismos de que la gente, cuando empieza a tener hambre o cuando tiene la necesidad de levantarse por necesidad propia, no lo hagan. Y eso, ¿cómo es? Viene desde lo ideológico, ¿no? Desde la forma en ir desarticulando cualquier forma de organización en contra del poder que viene dominando el sistema económico y social en el que vivimos. Lo más así, ya lo más visible es, por ejemplo, no sé, citando la represión en Atenco, por ejemplo, ¿no? Que es lo más visible ya cuando se ve la fuerza del Estado entrando en contra de las comunidades para desaparecer los movimientos sociales. Pero incluso también en las universidades, cuando hay alumnos que llegan a empezar a gesticular un tipo de organización, los propios directivos de las universidades buscan la forma de que no pase esto. ¿Cómo? Pues amenazándolos que si siguen empezando a organizarse, les van a quitar calificaciones o les van a traer una repercusión de suspenderlos. Es algo que es muy común dentro incluso de las escuelas y en las comunidades también, ¿no? Y también viene, espero no agredir a ninguna persona en sus creencias personales, pero se ha dado mucho que en las comunidades, las personas en las iglesias, bueno, los párrocos, también agreden eso, ¿no? A cualquier forma de organización disidente al sistema. Eso era con lo que yo quería terminar en participación. Elías. Bueno, yo haría una pregunta, por ejemplo, como ya lo estaba planteando aquí el compañero, sobre cómo viene la represión, por qué existe, por qué se da. La represión no más se da porque sí, hay un motivo. ¿Sí? ¿Cuál es? El sistema que estamos viviendo es un sistema capitalista que viene a imponer. Voy a poner una cosa que va a suceder, no porque uno sea divino, sino por la forma de gobierno que estamos viviendo, las minas. Ahorita hay policías comunitarias, ¿y las minas dónde se van a ubicar? Se van a ubicar estas partes de aquí. Ya hay 80 proyectos de mina que se van a explotar. ¿Qué le van a hacer a los campesinos? Les van a quitar sus tierras. ¿Se van a dejar? ¿No? ¿Quién los va a proteger? La policía comunitaria. Van a luchar contra dos sistemas, una contra el gobierno oficial y otro un derecho del pueblo. ¿Cuál es la alternativa que debe funcionar ahí? ¿Va a haber represión? Puede llegar un momento que venga el ejército y empieza a quitar para poder hacer las minas. Ahí es una de las bases. Estoy poniendo un ejemplo para que se vea, más o menos tenga una idea, por qué viene la represión. La represión es ¿por qué? Porque hay intereses mezquinos de unos cuantos para la mayoría de quitar los bienes para que ellos se enriquezcan y el pobre se quede más pobre y se muera de hambre. Ahorita con las nuevas reformas es una forma también de represión, no represión con golpes, sino por medio de la ley. ¿Sí? Por medio de la ley que ustedes tienen que trabajar 8 horas con un salario de 70 pesos. Es una represión ideológica de esclavismo, porque usted ya no puede exigir más salario porque está estipulado. Es una represión de hambre, de miseria. Entonces es otro tipo de represión. La represión siempre viene cuando hay un interés más arriba del pueblo. Nada más. Buenas tardes, Hugo Ortega. ¿Sí? Hugo Ortega del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo, Hugo Ortega, del SME. Yo creo que hay diferentes tipos de represión, compañeros. Hay represión política, laboral, física, En el caso de nuestra organización sindical, en el momento que se intentó extinguir, fue una forma de represión mediante un decreto ilegal, nos arrojaron a la calle y fue una forma de reprimir un movimiento o un sindicato que históricamente había ido siempre del lado del movimiento social para poder reivindicar los derechos de los trabajadores. Una forma de reprimirnos fue echarnos a la calle. Otra forma de reprimirnos hoy en día también es la jurídica, porque hoy en día tenemos un fallo el cual nos da la razón el segundo tribunal de justicia nos da la razón jurídica reconociendo que tenemos derecho a la sustitución patronal, camaradas, pero más sin embargo el gobierno no reconoce aun cuando ya lo vencimos jurídicamente y lo traslada en un proceso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Otra forma de represión es dejarte sin luz. Ahí va mi compañero, precisamente, y en la unidad en los pueblos es la posibilidad de poder evitar las represiones. Ustedes se organizan como policía comunitaria, nosotros salimos y organizamos al pueblo y lo capacitamos para que precisamente no se queden sin esa represión de quedarse a oscuras o de que te voy a quitar la luz, porque por esa vía con la oscuridad se ha aprovechado para poder asaltar a los pueblos, camaradas. Yo creo que la represión, la única forma de poder evitar la represión es la unidad de la acción, la unidad de todos los que estamos involucrados de alguna manera y hemos sido agredidos socialmente, camaradas. Yo felicito, reconozco el hecho de que hoy en día haya una fuerza armada del pueblo que va a defender al pueblo, porque la policía comunitaria nunca va a reprimir a su propio pueblo, y eso es a lo que debemos de buscar. Debemos también de moralizar a nuestras fuerzas federales, policíacas y militares, porque todos son padres, hijos o hermanos de los mexicanos, son nuestros padres, son nuestros hijos, son nuestros hermanos, y de alguna forma debemos hacer entender que esa no es la vía para poder sacar adelante a nuestros pueblos, camaradas. Un saludo de parte de los 16.599 trabajadores electricistas que nos encontramos en resistencia, y les queremos decir algo. Nosotros el 11 de octubre del año 2009 dijimos, el ESMEL se queda y Calderón se va. Calderón se va el sábado, compañeros, y el ESMEL sigue luchando al lado de todos ustedes. Gracias. Tengo del Monte. Yo lo que propongo como la reprensión del movimiento es de que a veces nosotros, por querer reclamar el derecho, eso es lo que pasa, como caso del 2 de octubre del año de 1968, los estudiantes fueron a reclamar su derecho pidiendo internado, algunas becas. Y cuando el gobernador Gustavo Ordaz mandó a hacer un masacre, y esa es la represión que nos hacen por reclamar el derecho, pues nos reprimen, nos intimidan. Caso también de los diferentes pueblos, hay formas de que nosotros queremos mejorar nuestro pueblo. Por ejemplo, caso de las calles, queremos mejorarlas, solicitamos pavimentaciones a través de una organización. Pero lo que hace el gobierno es que nos reprime. ¿Por qué estamos tomando la calle? ¿Por qué estamos manifestando? Y nos mandan a ratos judiciales, soldados, para que nos quiten nuestros lugares. Y es el derecho que estamos reclamando, compañeros. Por eso yo los invito, porque hay un caso especial que hubo en San Isidro Labrador. Todo por mejorar nuestra calle principales. Nos fabrican el delito porque estamos dentro de la policía comunitaria. Porque no les gusta que hay mejoramiento. No le gusta a los que gobiernan que nosotros tengamos ese derecho. Por eso, esa es la intimidación que nos hacen, para que nosotros, nuestra gente, asusten, para que ya no reclame su derecho, para que siempre estemos ahí calladitos. Entonces, hoy ya no es ese tiempo. Hoy estamos dentro como fuerza de seguridad, como fuerza comunitaria. Tenemos que luchar para alcanzar lo mejor en el futuro. Por eso, yo los invito, compañeros, la intimidación a través de los señores que gobiernan, como caso de agentes de ministerios públicos, caso de los jueces, a veces fabrican delitos de los policías comunitarios. ¿Por qué? Porque no les gusta cómo está trabajando la policía comunitaria. Por eso yo siempre invito que no por eso vamos a tener miedo, sino que al contrario, el pueblo tiene que levantar, el pueblo tiene que decidir. Porque México es un país rico, solo que nosotros, nuestros gobernantes, no quieren que seamos de esa forma, no quieren que nosotros reclamemos nuestros derechos, siempre quieren vernos intimidados. siempre nos quieren ver acallados. Por eso ya no es el momento, compañero. Por eso yo, ese es lo que yo entiendo acerca de la intimidación o la represión del movimiento. Gracias. Entonces yo, para mí la represión son estrategias que nos intimidan al los sistemas del neoliberalismo, que pues lo usan pues todos sus los gobiernos pues de federales más que nada. Estoy aquí pues para manifestar esta represión en contra de los grupos que formamos, los que estamos desacuerdo de del convenio que firmó el señor Rafael Arestigui Ruiz, que es el rector actual de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero de la Ciénaga, en cual firmó el convenio con el Semarén Carlos Toledo Mansur y Taurino Hernández, en cual de CONAP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el cual firmó sin haber consultado todos los pueblos originarios de los 6 municipios que él manifiesta el 5 de septiembre de 2012, en cuál es la inconveniencia de los pueblos. Entonces fue que nos levantamos a través de los foros, convocamos al primer foro el 6 de octubre, después de ese foro el 8 de octubre de 2012, tomamos las instalaciones de una manera muy pacífica, en el cual él manipula a uno de los señores de la comunidad de la Ciénega y unos muchachos que trabajan ahí de la misma familia. Entonces estos nos interponen una demanda pues de la noche de la negociación, que fue entre el 10 de, para amanecer el 10 y a 11 de septiembre, de octubre, perdón, mientras estaba la comisión negociadora, porque él queríamos dialogar con él personalmente en la universidad, no quiso venir pues, en el cual se formó una comisión negociadora, estuve en Chilpancingo. Entonces esa noche pues estaban las personas ahí negociando, y ya después no quiso presentar hasta la fecha con él, y ahora él como, y los pueblos originarios somos los que luchamos para tener esa propia universidad para nuestros hijos. Ahora los hijos que ya han egresado, los estudiantes que han egresado de las generaciones pasadas, ocupa para que ahora sí esa estrategia pues nos manipule, ¿no? A ese proyecto que sin haber consultados, he aquí doy también saber que la verdad han pisoteado los acuerdos de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde nosotros los pueblos originarios debemos de ser consultados antes de que el gobierno federal emprendiera un trabajo, ¿no? Y a la vez también los acuerdos de San Andrés, la Rainza, pues ellos lo han pisoteado. Entonces siguen manipulando con nuestro mismo financiamiento de los pueblos mexicanos. Es mi participación. Lo que pasa es que yo quiero hacer preguntas, no sé si en otra ronda hacemos las preguntas a los compañeros de LSBE, a la compañera que habló sobre la problemática de las universidades. Entonces no sé si en este espacio, aprovechando que están interviniendo, se les hacen las preguntas, o ustedes van a abrir otro tiempo para hacer las preguntas que crea el que quiera hacer preguntas. ¿Sí me estoy explicando? Miren, yo creo que vamos a ir así poco a poco. Lo primero que queremos pedirles es que no seamos ya repetitivos en este caso. Vamos a ir aterrizando ya con las participaciones sobre cómo entendemos cada uno de nosotros la represión. ¿Sí? Posteriormente vamos a cerrar estas participaciones para ir definiendo qué es la represión para cada uno de nosotros, y posteriormente pasamos a hacer preguntas específicas que tengan que hacerse a los participantes que ha habido, ¿no? A lo mejor haya preguntas para la policía comunitaria, a lo mejor haya preguntas para el SMED, a lo mejor haya preguntas para quienes están llevando de alguna manera lo del charco, ¿sí? Entonces vamos a abrir una ronda específica para preguntas hacia los diferentes actores que han estado interviniendo. ¿Vale? Pero continuamos. Ajá, así que como íbamos. Como íbamos, ajá, seguía él. A ver, le toca a usted. Seguía él y después a usted. Compañero, yo soy de la Organización Popular Independiente de Guerrero. Participamos y estamos dentro de lo que es la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional. Actualmente nos encontramos en diferentes estados, 14 para ser exactos. Miren, compañeros, yo creo que lo que se refiere a represión como tal aquí es un tema en la cual pues no solamente se ha dado en los últimos años, ¿no? Ha sido un tema en donde pues si vemos que el sistema por lo cual estamos regidos, que es el sistema capitalista, es una forma, una herramienta que utiliza ellos, ¿no? Que es la represión, evidentemente. Yo la represión quisiera más especificarlo, compañeros, con aquellos compañeros que nosotros tenemos presos, y hasta la fecha sigue siendo un número, más de una decena de compañeros presos, entre ellos los líderes. Me refiero a ellos porque, compañeros, están aún ellos detenidos, presos ya, pues no solamente ahí se termina lo que es la represión, están aún ellos dentro de las cárceles, pues se les viene diferentes sometimientos, ¿no? Que decimos nosotros también que eso es represión, porque pues no, el simple hecho de que estén atrás de las cárceles o de las rejas pues no garantizan ni siquiera el bienestar de ellos, ¿no? Entonces la represión, compañeros, se da, yo creo que de manera más profunda dentro de las cárceles. Es lo que vemos nuestros compañeros, que ahorita cuando los veíamos participar con nosotros, a nuestros compañeros que nos cuentan que lo van a visitar, pues cómo lo encuentran, enfermos, con diferentes cadencias, traumatismo, por decir, y no solamente eso, no entra lo que es la tortura también, ¿no? Eso es parte de la que represión y sometimiento, ¿no? Entonces, para referirme a asuntos de cuestiones de nuestra organización como SEMPA, Movimiento Nacional, pues es lo que hemos visto como represión, ¿no? Y es la cooptación finalmente de líderes, que es donde más fija los ojos del Estado por parte del sistema capitalismo que estamos regidos. Sí, gracias. Compañero, ¿usted? ¿Ya va usted? Sí. Bueno, compañero, comisario, y yo quiero una pregunta. Yo soy de comisario de Acatepec, un comisario del municipio de Acatepec. Mi nombre es Emilio Rodríguez Carranza. Yo vengo a aclarar este asunto de que no sé cómo entra o no entra, pero sí, eso es lo que quiero aclarar ahorita. De que nosotros, como, bueno, mi pueblo es, se llama Loma Macho, pero en este año, no sé, en este año entró el CONAFOR ahí, registró este área, que se llama, no sé cómo se llama, combate forestal, como dicen, pero no sé, según, bueno, antes llegó un ingeniero a hacer reunión, pero de ahí dice que va a llegar un buen recurso. Pero ahorita sabemos que no es cierto, porque no llega el recurso. El chisme dice que hay que el gobierno ya compró ese terreno, esa área de Acatepec. Están en Tres Cruces, Loma Macho, Mezcal, Cache. Están, no sé cómo están ahorita, pues ya están en la CONAFOR, le dan apoyo. ¿Qué apoyo le dan? 90 pesos cuando trabajan un día, cuando hacen trabajo. ¿Y qué cosa para llegar a una beneficio del pueblo? No hay nada. Eso nomás quiero aclarar entre ustedes para que vean cómo están las situaciones de respeto. Gracias. ¿Usted? Sí. Compañero, da gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que nos enlazamos varias organizaciones hermanas. Yo vengo en representación del Consejo de Comisarios del municipio de Markelia. Nosotros nacimos el 7 de septiembre de 2011 y uno habla que el gobierno nos reprende, la represión, pero nuestros propios hermanos nos están reprendiendo, nuestras propias hermanas organizaciones. Nosotros estamos luchando por el reconocimiento del Consejo de Comisarios. Para nosotros es una tristeza, nosotros nacimos dentro de la UPOED. Para nosotros es una tristeza que nos hayan marginado. El día 11 de, de noviembre partimos a la Ciudad de México. Los propios hermanos de la parte alta dicen que nosotros los discriminamos. Ellos nos dejaron abandonados en Markelia, compañeros. Nosotros llegamos a la Ciudad de México secuestrando un autobús en Cruz Grande. Y llegamos. Para nosotros, nos entristece eso. Y es una lucha que estamos dando, compañeros. Ahorita nosotros luchamos más por servicio, infraestructura y también por los altos costos de la energía eléctrica. Ya en estos días próximos nos reconoce el gobierno del estado y también tenemos una mesa con las diferentes dependencias, ya con toda la región de la Costa Chica. Yo sí quisiera recalcar, aquí están varios hermanos de otras organizaciones. Y da tristeza, pues, porque yo los veo aquí y ahora los identifico cómo nos discriminan, pues. Pero vamos a avanzar, compañeros. Estamos dando esa lucha intensa y yo sé que vamos a salir adelante, compañero. Gracias. Hola, yo me llamo Fernanda y vengo de la colectiva Memoria del Distrito Federal. Sí, levanta un poco más. Yo vengo del Distrito Federal, de la colectiva Memoria, de la Escuela de Antropología e Historia. Y bueno, yo considero en lo personal que la represión es una estrategia del poder, llámese como se llámese, capitalismo, neoliberalismo, que pega en la clase media y en las clases bajas, precisamente para la obtención de mano de obra barata y la explotación de los recursos naturales. Esta represión se da desde las escuelas y hasta la articulación de las comunidades que ya trabajan como aquí en colectividad. Y va desde lo verbal hasta la privación de las necesidades básicas, como ya lo mencionaban, y la muerte. Es algo que ya no podemos, que aunque no queramos, vemos, no podemos seguir ciegos a eso. Porque no es algo que nada más se dé en una parte, en un sector, es algo que se está dando en toda Latinoamérica, no nada más en México. Y ya. Gracias. Bueno, compañeros, mi nombre es Miguel Vitrago Reyes. Yo represento al Frente Ciudadano por la Seguridad de Guamuchitlán. Considero que la represión es un sistema de control del gobierno hacia la ciudadanía. La considero como un sistema porque nos reprime desde lo político hasta lo intelectual, porque en todo nos quiere controlar. En lo político, primeramente, cuando nosotros nos manifestamos en contra de las agresiones que sufrimos por parte del gobierno, desde ahí lo primero que hace es ver, cuando es el pueblo el que participa, dice, este movimiento es político. Y desde ahí empieza a publicitar, a darle un sesgo político al movimiento. Y como es político, ya no nos lo resuelven. Después de eso, se hace también el ataque o el ideológico. Cuando nosotros estamos luchando porque nuestros hermanos de las diferentes comunidades se organicen para defender su ideal, también trata de distorsionarlo y también nos agrede de esa manera. Cuando nosotros estamos ahora sí luchando por adquirir mejoras en nuestra alimentación o tratar de que los programas que da el gobierno para la ciudadanía se den de una manera general y no únicamente a unas cuantas personas. Si uno protesta que por qué a fulano de tal le da y por qué a menganita no le da, también dice, si tú sigues protestando, te vamos a quitar de ese programa y ya no te vamos a dar nada. Entonces ahí está agrediéndonos de una manera contra nuestras necesidades. De hecho, el gobierno nos agrede de una manera sistemática, de tal forma que nosotros no podamos de manera individual conseguir, ahora sí, que nos hagan justicia. Por eso es bien importante de que entendamos de que la única forma de cómo nosotros vamos a lograr de que el poder ya no lo sigan adquiriendo esos grupos políticos que únicamente se benefician junto con los grandes capitalistas para seguir, ahora sí, teniéndonos bajo el yugo. La única forma de cómo nosotros como pueblo vamos a adquirir que se dé una justicia y todos nuestros derechos de buena manera es adquiriendo el poder. Y para adquirir del poder tenemos que luchar unidos, no de manera individual. Tenemos que luchar con un mismo ideal como se ha hecho siempre. Luchar por la soberanía y luchar por el bienestar de todos los pueblos. Solamente unidos vamos a dejar de ser agredidos y solamente de esa manera vamos a poder nosotros tomar el control. Allá. Háblale. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Leonardo del colectivo Jóvenes en Resistencia Alternativa y como colectivo formamos parte de la red de resistencias autónomas anticapitalistas. En la red nosotros trabajamos el tema de seguridad y en contra de la represión y hemos hecho estos intercambios, ¿no? Intercambios de experiencias entre nuestras organizaciones para saber cómo hemos enfrentado la represión y a qué tipo de represión nos hemos enfrentado también. Nosotros coincidimos con varias de las cosas que han dicho ahorita, pero creemos pues que la intención de la represión, sea el nivel en el que sea, pues siempre es una misma, ¿no? Es desmovilizar y no permitir la autoorganización de la gente. Que hay esos niveles de represión, ¿no? Que corresponden siempre al tipo de organización en el que estamos trabajando y al tipo de trabajo que estamos haciendo. No es lo mismo el tipo de represión que se ejerce contra los compañeros del ESME, que ponían el ejemplo, a los colectivos pequeños que están en el Distrito Federal, la represión en Atenco, por decir, fue un esquema diferente, ¿no? Pero que corresponde a las lecturas que hace el Estado de nuestras propias organizaciones. Y bueno, que en esos niveles de represión, pues hay primero que nada pues un sistema de control generalizado, ¿no? Que ya lo mencionaban allá, que es el sistema, que es aliado con el capital, o como lo queramos leer, pero que hay un ambiente de control sistémico. Y bueno, que estos niveles, pues también existe la cooptación, que eso pues creo que casi todos lo entendemos, ¿no? Como es un en proceso de división, ¿no? Al interior de las mismas organizaciones. Y que también contemplemos este nivel de cooptación, porque a veces es a donde las organizaciones nos terminan por fracturar, ¿no? Cuando se meten en nuestras organizaciones y generan divisiones internas. Nada más. De otro por ahí que levantaba la mano. Ahí atrás. Perdón. Si le da la oportunidad, porque no, usted. Yo soy tesista, justamente mi tema es la policía comunitaria, soy de la UNAM, formo parte de un proyecto de investigación de la UNAM, en donde estamos pues tratando como de resaltar toda esta autonomía en la que ustedes viven, sobre todo toda esta cuestión como lo mencionaba Sobelotti, que ustedes están muy reglamentados, ¿no? A pesar de toda esta cuestión en donde no se les quiere legalizar, en donde hay muchos problemas con esta cuestión de su municipio y más a nivel estatal y más a nivel federal, yo creo que la manera de... yo no quiero hablar de represión, ¿no? La represión, digo, finalmente el DF no... No nos comparamos, por ejemplo, a ustedes. Nosotros sí nos seguimos guiando por esta inercia, ¿no? A veces el dejar que la corrupción viva en nuestras vidas. Sin embargo, ustedes tomaron como la decisión en su autonomía y autoorganización como pueblos indígenas y nos dieron esa lección, ¿no? De poder decir, a lo mejor no tenemos recursos, a lo mejor no nos quieren legalizar, pero nosotros tenemos el poder de aterrizar esta autoorganización que es la policía comunitaria, que ahora por lo que escucho no nada más se están dedicando a lo que es la seguridad de su propia zona, ¿no? Sino también se están dedicando allá a impartir salud, allá también ver que la cuestión de la educación con su gente. Creo que eso realmente es lo importante, lo que nosotros tenemos que aprender como una lección para evitar la represión en la que vivimos constantemente, ¿no? Porque se nos ha dicho mucho en la universidad, pues es que somos hijos de la crisis. Pues a lo mejor podemos salir de esa crisis, ¿no? A ver, miren, compañeros, yo creo que vamos a terminar la ronda de participaciones y antes de repetir, que terminen primero los que no han participado, ¿no? ¿Sí? Quien no haya participado aún, pare su mano y que quiera participar. ¿Él? ¿Quién más que no haya participado y que quiera participar? Pero yo va como propuesta, ¿no? Porque ya lo que dijo, ya de representar, ya entendemos lo que es. Pero así ya después. Entonces lo dejamos para luego, porque yo también les voy a leer algunos ejemplos que se han vivido de represión en el Estado, para que en base a eso ya haya más participaciones. Creo que la manera de entender la represión para nosotros, los pueblos de acá, indígenas, es la forma de organizarnos, la forma de acallar nuestras voces. Ahí es donde entendemos la gran represión, que son dos maneras que las hemos entendido. Una es física y la otra es psicológica. La física es cuando pues todo el mundo, los que han estado en organizaciones, pues lo han vivido. Es acallar los reclamos de los pueblos que no están que van en contra del sistema que quiere operar el mismo gobierno, los sistemas neoliberales que existen en nuestro país y en el mundo. La otra situación psicológica es cómo acallar esa incesante voz de los pueblos mediante la represión psicológica de inventar programas que nunca le han funcionado a los pueblos, como son oportunidades que nada más acallan y dividen a las organizaciones, porque si tú te veo en esa organización no te llegará oportunidades y tú no te daremos 70 y más, ¿no? Bueno, son cosas que mismo va haciendo ese tipo de represión el gobierno, dos formas, una física y otra psicológica. A ver, compañeros, yo creo que estamos avanzando en el tema, creo que ya hay, de lo que hemos captado aquí podemos también ya ir como resumiendo, ¿no? Pero sí nos gustaría a nosotros leerles algunos casos de represión que se han vivido en el estado de Guerrero. Una pequeña lista que nos hicieron los compañeros del colectivo contra la tortura y la impunidad, que tienen una oficina en Acapulco, ¿sí? Con quienes hemos venido trabajando de manera coordinada. Por ejemplo, ellos nos hicieron una lista de actos represivos. Ellos, por ejemplo, aquí nos marcan como el primero, que es en Ayotzinapa, el día 14 y 30 de noviembre del 2007. Ustedes saben que los alumnos de Ayotzinapa fueron reprimidos en el Congreso del Estado cuando intentaron o tomaron el Congreso para obligar a los diputados a interceder para resolver sus demandas, ¿sí? Después saben que Ayotzinapa el 2 de diciembre del año pasado fueron víctimas de una represión bastante fuerte por parte de este gobierno de Ángel Eladio Aguirre Rivero, donde fueron ejecutados extrajudicialmente Jorge Alexis y Gabriel, ¿sí? Y que hasta ahorita no ha habido justicia como debe de hacerse, ¿no? Y bueno, aprovecho yo para decirles que ya el próximo 12 de diciembre va a ser el primer año, y bueno, yo a nombre de ellos hago extensiva la invitación para participar en las actividades para recordar y seguir exigiendo justicia para los compañeros Alexis y Gabriel, y también los que fueron torturados, ¿sí? Otro problema también de represión o de represión hacia el movimiento social es la que han sufrido los compañeros de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, que también fue durante el 12 de diciembre que estaban apoyando a los muchachos de Ayotzinapa y que ahí fueron detenidos y golpeados tres de sus integrantes, fueron torturados. Otro acto de represión fue también el mismo 12, porque ustedes sabrán que detuvieron a alumnos en la represión a los alumnos de Ayotzinapa, reprimieron alumnos del Tecnológico de Chilpancingo, alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, también de ahí hubo ese día reprimidos, ¿sí? Posteriormente, hace algunos meses, dos meses, más o menos, mes y medio, la detención arbitraria de 6 estudiantes de la facultad o la escuela de veterinaria que está en Altamirando y que saben que los detuvo la Policía Federal. Nosotros decimos que esa es una represión al movimiento social porque de alguna manera ellos son de una escuela de la universidad y aparte son jóvenes y como sector los jóvenes son reprimidos. La otra que tenemos aquí, por ejemplo, ustedes saben que el movimiento ecologista es un movimiento bastante amplio, que lo mismo hay ecologistas aquí en la montaña ahora que están luchando contra la imposición de esa reserva de la biosfera. También hay en Petatlán, en Tecpan, pero también hay por el lado de Coyuca de Catalán. Ustedes saben que hace un año hubo 175 desplazados hacia la comunidad de Puerto de las Ollas y que hoy regresaron, digo, ya tiene algunos meses que regresaron, pero han seguido siendo hostigados por gente de la delincuencia organizada que tiene todo el interés de explotar los recursos naturales. Hoy en estos momentos la gente de la laguna, 32 familias, están exigiéndole al gobierno que les garantice un lugar hacia donde trasladarse. ¿Sí? Nosotros estamos acompañando a esa gente, son 32 familias, recientemente ha habido más asesinatos y bueno, todo es por organizarse y luchar en contra de la explotación de los bosques. Entonces es otro acto de represión, ¿sí? Tenemos también la desaparición de ecologistas como es Eva Alarcón y Marcial Bautista, que fue en diciembre del año pasado, perdón. Ajá, igual por denunciar la explotación irracional de los bosques y por enfrentarse a ello y denunciar de alguna manera la complicidad del gobierno. Fueron desaparecidos, hasta ahorita no se sabe nada de ellos, ¿sí? También tenemos al magisterio de la CETEC, en este caso, que el 14 de junio del 2012 también fueron reprimidos. O sea, ellos están enfrentando también varias averiguaciones previas y algunos están sujetos a proceso penal, ya sea en el fuero común y en el fuero federal, ¿sí? También tenemos el hostigamiento al taller de desarrollo comunitario, el TADECO, que todos sabemos que ellos tenían un módulo de información allá en el Zócalo, en Chilpancingo, y que el presidente municipal ordenó retirar esa, digamos, ese lugar de información para todos, porque ellos también han mantenido la denuncia constante acerca de la desaparición y el asesinato de mucha gente civil dentro de este contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón Hinojosa. También tenemos la criminalización hacia las acciones de protesta de la CRA. Todos sabemos que la CRA, en la defensa de su tierra y territorio, pues ha sufrido agresiones, ha sufrido hostigamiento por parte de la CNC, Evencio Romero, que hoy es diputado, por parte del gobierno estatal y federal. Han sido víctimas de muchos actos de hostigamiento y represión, y eso es parte de la lista de represión hacia el movimiento social. También tenemos el desalojo que se dio el 11 de noviembre del 2010 de la colonia Ampliación Puerto Marqués en Acapulco y el encarcelamiento de sus dirigentes, ¿sí? El desalojo violento y enfrentamiento, de la colonia Ampliación Ficus en Iguala en abril y mayo del 2012. El hostigamiento y no resolución a la huelga de mineros de Taxco es en la región norte. Hostigamiento a sindicalistas disidentes de Capama en Acapulco, región Acapulco. El hostigamiento y ataques a la organización de Ayutla, Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, y a la organización del pueblo indígena Mepa, de la Costa Chica Montaña. El hostigamiento a defensores de derechos humanos del Centro Regional José María Morelos de Chilapa y de los compañeros de Tlachinolan. El asesinato de 10 o más periodistas aquí en Guerrero. Las denuncias de pobladores de Tecpan en la Costa Grande de los falsos positivos, o sea, gente que el gobierno los presentó como miembros de la delincuencia organizada, que los detuvo el ejército y que los ejecutó extrajudicialmente hace cosa de mes y medio o dos meses, ¿sí? Entonces esto forma parte de toda una larga lista. Tal vez existan más que se nos escaparon, ¿sí? Pero ahí está el movimiento, por ejemplo, de Xochihuehuetlán, que se da junto con el de Guamustitlán, ¿no? Por constituir su policía comunitaria a consecuencia de que se había enseñoreado en la región la delincuencia organizada y comete asaltos, secuestros, violaciones, extorsiones y todo, y que la gente de Guamus pues se organiza y se enfrenta a estos elementos de la delincuencia organizada. Lo mismo acaba de pasar en Olinalá, ¿sí? Que lo mismo, y también sufren represión, porque lo primero que dijo esta mujer diputada, Mora Patiño, Rosana Mora Patiño, su secretaria de Asuntos Políticos, es que pues se iba a investigar, que el ejército iba a llegar allá, pero lo primero que iba a hacer era investigar de dónde habían salido las armas que había, que estaba empuñando los ciudadanos en su legítima autodefensa, ¿sí? O sea, todo eso es lo que tenemos aquí como una lista de represión hacia diferentes movimientos sociales en el estado de Guerrero, ¿sí? Entonces, yo digo que con eso cerraríamos, por ejemplo, esta primera ronda de participaciones y pasaríamos tal vez ahorita a una ronda de preguntas, como lo planteaba el compañero, preguntas ya directas a los movimientos sociales que aquí han expresado su opinión, ¿sí? No sé si les parece bien o les parece que abramos otra ronda de participaciones antes. No, ya no. Bueno, entonces abriremos la ronda de preguntas que cada uno de ustedes tenga. ¿Empezamos? Bueno. Compañero, la pregunta sería para aquí el compañero. Estaba hablando de los plazados compañeros de Tierra Caliente, de la clase de las ollas. Esos compañeros que viven en la parte de Tierra Caliente fueron desplazados de su lugar de origen. Ellos, compañeros, se organizaron en defender la cuestión de los bosques. Pero la finalidad de los bosques, a varios dirigentes los mataron, compañeros ecologistas. Los hostigaron tanto al pueblo que los estimularon tanto que los empezaron a desplazar. Pero ahí hay un detalle que quería hacer una pregunta. ¿Hay represión oficial o hay también represión que no es oficial? Porque ahí participó las cuestiones del narcotráfico. A los compañeros fueron desplazados por los narcotraficantes, aliados con empresas canadienses, ya que la finalidad de esas áreas son de cuestión de minas. Entonces ahí hubo muertos, hubo desplazamiento. La represión no fue directamente del gobierno, fue directamente de ese tipo de grupos. Esa es una de las preguntas que le quiero hacer al compañero. Yo creo que seguimos con preguntas y luego las contestamos en el mismo orden. Sí. Bueno, nosotros en el caso de los compañeros que sea que fuera sintético, el compañero del SMEC, conocemos más o menos el procedimiento y la legalidad y toda esta necesidad que les ha o que han tenido ustedes, a las que han tenido que recurrir. Pero la pregunta directa es esta. Nosotros pensamos, y lo decimos con mucho respeto, que los electricistas, por su tradición, iban a encabezar la resistencia nacional. Están los mineros en la misma tragedia, en toda esta política antiobrerista, etcétera, etcétera. Y sí, lo decimos con mucha honestidad y con mucho respeto, sí sentimos que hay ambigüedad en el comportamiento de los electricistas. Yo creo que están en su absoluto derecho de luchar por recuperar su chamba, a la cual tienen absoluto derecho, pero no llegamos a ver de que tuvieran el compromiso de encabezar la resistencia nacional, ¿no? Entonces, esa es, o sea, como movimiento, ¿cuál es su posición? ¿Tienen derecho a que se recuperan su chamba? Bueno, pues, goodbye, ¿no? Y si no recuperan su chamba, ¿qué ha pasado? Yo he sabido que en más de una ocasión han convocado a huelgas generales y no hemos visto la posibilidad, ¿no? Entonces sí nos gustaría, desde el punto de vista político, conocemos el trámite legal, el trámite del amparo. Políticamente, ¿cuál es la posición de ustedes, los trabajadores, en relación con el movimiento? No sé si nos contestan. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, compañeros? Para... sobre la compañera, ¿no? ¿Para alguien más? Aquí sobre la compañera. De muchos movimientos, de muchas organizaciones, y ya vimos, como cuando nos presentamos, que hay gente del DF y de Guerrero y de otras partes del país. Pero hay que aprovechar este espacio para hacernos preguntas, para saber cómo es que está siendo la represión en nuestros espacios y cómo estamos actuando, porque a partir de eso, a lo mejor, ya en la siguiente parte de la mesa puede haber algún punto o alguno de lo que comentó la otra organización que nos sirva también a nosotros. Entonces, esta parte hay que aprovecharla mucho, compañeros, para poder como sacar algo de provecho para todos. Movimientos sociales, pero no hay ningún taller que tenga que ver con la pregunta. Ahorita usted entra a la página del estado de Guerrero, la página web del estado, y se ve claramente una simpatía entre la policía comunitaria y el actual gobernador de Guerrero, Aguirre. Entonces, supone que le van a dar apoyo a la policía comunitaria. Aparece una foto con la coordinadora que ahorita nos dio la bienvenida, felicitas. Entonces, quisiera saber si realmente existe un apoyo hacia ustedes o nada más fue una bonita foto. Y ya. Compañera. ¿Qué hay que hacer? Porque muchas organizaciones ya tienen este proyecto federal, donde no fuimos consultados a nivel estado de Guerrero para emprender este proyecto. Según aquí le llaman previo, cuando todos los pueblos ya de la región, no todos, pues la mayor parte de la región en la montaña, ya tienen compromiso. Que hay acuerdos de por años, por 3 años, por... Por ejemplo, hay pueblos donde muchos compañeros dicen que ya se está cercando, se está encerrando los lugares donde siembra. Entonces yo pregunto a la mesa, ¿qué hay que hacer para frenar todos de una manera conjunta a nivel estado sobre este proyecto? Según el del estado de Guerrero, no sé si... Nada más la pregunta. A ver, ahí... ¿Usted? Ahí va el señor. Dale. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya hace un rato le quería hacer una pregunta. Nosotros, a la compañera, nosotros manejamos la información de que el proyecto de las universidades estuvo apoyado por el movimiento comunitario, ¿no? No sabemos en qué momento se dividieron las dos propuestas universitarias, y hay supuestamente una charra y hay supuestamente una comunitaria. Este conflicto de las reservas ecológicas, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué tierra. ¿Por qué los conflictos con las universidades como movimiento comunitario y por qué el conflicto con la reserva ecológica? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí me explico? Si tiene la información, si no, no pasa nada. Es que todavía no entramos a la etapa de respuesta. Ah. Se levantó la mano. Perdón. Lo que pasa es que nosotros, yo vengo de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. Nosotros tenemos un territorio que nos nombramos autónomo. A raíz de eso, llevamos 11 años. A raíz de eso, hemos sufrido muchas represiones. Tenemos presos políticos, hemos tenido muertos. Y nos han perseguido, pues, por el hecho de no pensar igual que el gobierno. Mi pregunta sería, ¿cómo poder ya no tener tanta represión? Porque nosotros, por ejemplo, ahorita hace como un mes, ya tenemos nuestra propia policía comunitaria, pero pues ahorita parece que la represión va a ser más fuerte, pues, por haber hecho eso. Y la pregunta sería es, ¿cómo podemos hacer para ya no ser reprimidos ya mucho, pues? Porque ya la verdad hemos sido muy reprimidos. Reserva y de la biosfera, ¿no? Se mencionó hace un rato que yo soy del ejido de Citlaltepec, municipio de Milatono. Pues creo que todo el mundo menciona, bueno, que no afecta nada si se escucha que es mentira, ¿no? Que el gobierno ya se autorizó una gran parte de la región del estado de Guerrero, que ya se va a acercar. Según así, o algunos de los compañeros que se encuentran aquí ahorita ya han escuchado esa razón. Porque nosotros, de ese ejido, pues ahí adentro del ejido de Citlaltepec está el banco de la mina y también los bosques. Ahí se habla de los dos recursos naturales, ¿verdad? Eso, tengo yo duda desde cuando yo escuché esa razón y hasta ahorita no he salido con esa duda. Por eso hacemos la pregunta aquí entre todos para saber cómo le vamos a hacer con eso, porque creo que varios municipios y varios ejidos que está autorizado según. Pero aparte de eso, también nosotros afectamos a nuestro ejido, por eso yo le molesto, pregunto, para saber cómo lo vamos a rescatar ese punto, no ese lugar, porque yo veo mal así, o como vean la gente o nuestro compañero, porque una parte tenemos gusto de estar aquí con toda la gente de diferente organización y de diferente estado o regiones para intercambiar las ideas. No tenemos gusto que uno compañero nuestro que estén muriendo o estén golpeando, ¿no? Sino que da lástima a alguno. Por eso, si vemos que uno está muriendo, pues hay que apoyarle con medicina, si se refiere a medicina. Ahora, esta afectación creo que es naturalmente o en federal, pues. Por eso le pregunto a ver qué le hacemos con esos. Gracias. A ver, sí. Es la misma pregunta, aquí como está hablando aquí el compañero. Y yo creo que esta montaña, ahí donde, así como dice aquí la compañera, pues ya está firmado. Todo está hecho ya, todos los papeles, ya está bien requisitado los papeles. Y ahora nosotros como campesinos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no tenemos por qué dejar nuestros hijos que se acaben con esa pólvora que va a salir de la minería. Porque ahí en mi pueblo, a donde vivo, está una meta de mina ahí. Está a otro lado de un pueblo que se llama Mezcaltepec. Según ya habían sacado la gente más antes. Pero nosotros no queremos que sigamos dejando a esa gente para que entre a que destruya las riquezas de nuestro terreno. Ahora, esas metas están en los cerros. Ahora nosotros estamos abajo. Toda la tierra, todas las aguas se va a hacer el deslave de los terrenos. Se va a acabar nuestro pueblo. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es el polvo de la minería. Ahí viene de todo, los animales, nuestra gente, pues todo. No nomás hasta las plantas, árboles, todo se van a acabar. Porque no nomás un pedacito, eso no va a escarbar a mano, sino que eso se va a hacer a máquina. Si apenas pasó ahí en la villa, en mi comunidad, pasó la máquina arreglando la autopista. Y mira cuánto dejó de puro lodo, de puro ahí en el terreno. Y abajo está una escuela de 4 aulas. Todo eso lo va a afectar el lodo y la pólvora que va a salir. Por eso pregunto, ¿cómo, así como está preguntando aquí el compañero, cómo se va a hacer? ¿Qué sería bien tacarlos o cómo? Por eso es lo primero que nosotros no sabemos, nosotros como campesinos que somos. Pero el culpable es el gobierno mexicano, el presidente de la República. Da chance a esa clase de gente a que entre a nuestra república. Él hace por medio de dinero. Él almacena sus billetes y, así como estaban diciendo hace rato los compañeros, el que va a salir, sale, se va, ni para saber dónde se va. Y entra el otro, por igual va a ser. Ajá. Que fuera otro, bueno, que así como estamos diciendo la represión, pues ahí quiere la represión, represionar a la gente para que no entre nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestro estado de Guerrero, ¿sí? Y todo, no nomás a Guerrero, sino están un periodo que ha salido desde Oaxaca, desde Taxco, quién sabe de dónde. Ahí viene la raíz de las minas. Y todas esas minas van a trabajar esa gente. Ahora nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, yo mañana pasado me muero. Yo ahora los nietos, bisnietos, los que vienen acá arriba, adelante. Es lo que pregunto yo. Qué bueno que es. No sé que si está bien o mal, pues es lo que participo. Gracias. Así se aprende. Bueno, si no sé si no hay más preguntas, ¿va? Para ahí, a ver, yo quiero ser corto, ¿no? Yo desde en la comunidad donde yo vengo, por ejemplo, es un territorio donde comprende que tiene donde se pretende puede hacer esto de la reserva de la biosfera. Entonces decimos nosotros que pasan generaciones y generaciones y siempre hay represiones, ¿no? Así vamos a seguir. Siempre vamos a seguir así, generaciones vienen, los que vienen, así vamos a seguir siempre. Entonces, esa es mi pregunta, pues, si siempre vamos a estar así. Esa es mi pregunta. ¿Alguien más?